I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. En Teleelch, Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 10 y 13 minutos de esta mañana, mañana de martes, día 15 de febrero de 2022. Una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 13,2 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es de un 41%. Ya estamos aquí dispuestos a entretenerte durante las tres próximas horas, más o menos. 2 horas 45 minutos, y es que es el nuevo horario de los programas de esta casa, de Teleelch Radio Marca. Os habéis despertado con mi compañera Rosmari Alonso y esa glorieta que es de 7 de la mañana y hasta las 10. A las 10 ha llegado mi compañera Marga García con ese informativo, pues para eso, para que no os falte detalle en todo el día de lo que pasa en nuestra ciudad. Y ahora mismo comenzamos este espacio entre amigos, que lo normal es que llegará a las 11 y que a partir de hoy pues va a comenzar a las 10 y 10 más o menos de la mañana. Un espacio en el que sabes que puedes participar. Tienes nuestro número de WhatsApp 665-896450, pues para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de martes. Ya sabes que es la barra libre abierta de comentarios de este espacio entre amigos. Además hablaremos, sí, no podíamos empezar mejor este nuevo horario, que con Ainara Verasturi llega el MUPE de nuevo a su sección habitual y un montón de cosas más que te iremos contando a lo largo de la mañana en este espacio. Hoy además es martes. ¿Qué pasa los martes? Pues que los martes aquí toca música con ñ, música cantada en castellano, pues para que la tararees si te apetece, la cantes. Buenos días. Gracias, estás entre amigos. La calle está vacía, hay lluvia en el cristal. La tarde es tan fría y no te veo pasar. Yo te espero y te espero y desespero en tu ausencia. Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar. En tan solo 10 minutos nuestra historia que empieza se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo, si pudieras venir a mi lado tan solo un momento, si solo fuera capaz de romper el silencio y detenerte en el tiempo. Quisiera descubrirte, estar donde tú estás, mirar desde tus ojos, poder ir donde tú vas. En mi torre te espero y desespero en tu ausencia, porque eres la razón de mi ser, mi anhelo, mi perder, mi destino. Ahora solo vuelve y quédate 10 minutos conmigo, conmigo. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo, si pudieras venir a mi lado tan solo.

siempre dentro de la circunstancia en la que estamos viendo desde la pandemia. Si es cierto que el año pasado o el anterior, como consecuencia de la pandemia, hubo un receso, hubo una disminución muy importante, incluso el cierre del museo, pero durante el año pasado incrementamos las visitas y ya podríamos decir que ya estamos volviendo un poquito a esa normalidad, en cierta manera, tanto con grupos escolares como en cuanto a las actividades, ¿no? Siempre hemos estado ahí reticentes un poquito en el tema de, por ejemplo, actividades como conferencias, presentaciones y demás, pero bueno, con un aforo limitado, con todas las medidas de seguridad sanitarias oportunas, es perfectamente seguro los museos. Claro. Y así que estamos ahora retomando ahora todo y con nuevos proyectos, ¿no?, de cara a este año, que seguro que dará mucho que hablar. Hombre, esperemos que nos lo cuentes también aquí en la sección del MUPE. Comenzamos el espacio hablando de algo que parece que os ha hecho mucha ilusión, que es la semana pasada se estrenó el tráiler de la nueva peli de Jurassic Dominion. Bueno, es ya la sexta película. Sí. Madre mía, la saga, lo que va a dar de sí, ¿eh? Sí, la saga ha dado muchísimo de sí. Parece ya esta que ya es la definitiva. Y la verdad que estuvimos expectantes porque parecía que el tráiler iba a ser presentado un poquito más tarde. Pero fue por sorpresa y la verdad que nos hemos llevado bastantes sorpresas con el tráiler, ¿no? Positivas. Sí, yo creo que muy positivas. ¿No? Sí. Además, yo creo que con mucha ilusión y con muchas cosas que desde el punto de vista no debemos olvidar. Al final es ciencia ficción. Pero que siempre estamos esperando ese pequeño guiño desde el punto de vista de la paleontología y he de confesar que hubo un poquito de emoción al ver el tráiler, ¿no? Ya son 20, 21 años del estreno de Jurassic Park y parece que no pasó tanto tiempo, que no ha pasado tanto tiempo, pero sí. Sí, la verdad que... ¿No? Que es... Creo, no más. Se estrenó en el 93. ¿93? Se estrenó, la primera fue en el 93 y yo creo que fue la que marcó. ¿Son 30? Son 30 años. Madre mía, casi. Me he comido 10, así como si 20 me parecían mucho, 30 ya es la vera. Bueno, pues, ¿cómo ha cambiado? Tú que eres muy seguidora de esto, más que nada, porque te toca un poco en primera persona, ¿cómo crees que ha cambiado aquel tráiler o aquella primera peli? Que yo creo que, para mí, yo creo que fue la mejor. La primera a mí me... No sé, quizá por lo inesperado también, ¿no? Sí. Para mí fue la mejor. ¿Cuánto ha cambiado respecto a este pedacito de tráiler que habéis visto? Yo creo que la del 93, de todos modos, nos marcó a todos. Yo creo que también, para mí, lo siento, a los seguidores profundos de la saga, a mí es la mejor, no, sin ningún tipo de dudas. Veremos a ver qué es lo que ocurre en esta. Pero al final fue un poco todo, ¿no? Desde dar vida a esos dinosaurios que los vimos por primera vez en la pantalla, a nuevos efectos especiales en la pantalla. Y yo creo que sobre todo el cambio, que lo que hemos visto en el tráiler, que la verdad que el tráiler es bastante largo. Y que yo creo que los tráilers que últimamente están haciendo, ¿no?, como que te dejan demasiado spoiler. Sí, ¿verdad? Como que te cuentan la película casi entera, ya, ¿no? Pues dices, ya las sorpresas, ya que... Sí. Va a haber muchas más sorpresas, pero ya hay cosillas que ya las has visto. Sí, y en este tráiler que destapan mucho, desvelan mucho, ¿crees que han dejado cosas a la imaginación? Dejan bastantes cosas en la imaginación, ¿no? Pero no dejamos de ver otra vez un mundo lleno de dinosaurios. No solo los dinosaurios, sino también esos reptiles marinos y reptiles voladores, ¿no?, que muchas veces los confundimos. ¿Qué es quién? ¿Quién es quién? Pero yo me quedaría sobre todo detrás de la película. Al igual que las otras sagas, también ha habido un asesoramiento científico. Y si bien yo creo que durante las primeras sagas no se atrevieron a poner determinadas cosas en los dinosaurios, ahora se han atrevido. Ahora parece que os han escuchado un poquito. Los paleontólogos. Yo creo que al asesor científico ahora es Steve Brusate, de la Universidad de Michigan. Yo creo que le han hecho un poquito más de caso y era algo que se estaba demandando, ¿no?, desde el punto de vista científico. Bueno, pues vamos a... podemos ver dinosaurios, reptiles marinos, el mosasaurio... Es que hay que aprenderse. No son muy, muy diferentes. O sea, no son muy difíciles, al menos este, el mosasaurus este, que además en el MUPE tenéis uno original. Sí. El mosasaurio al final es un reptil marino, está más emparentado con los lagartos y los varanos actuales, y es uno de los protagonistas de las últimas sagas de Jurassic Park, y en esta saga pues volvemos a ver a ese gran mosasaurio, y la suerte que tenemos en Elche es que, vale, podemos ver la película en su momento, pero podemos acercarnos al museo en Elche y ver realmente cómo era ese mosasaurio realmente, porque tenemos uno de los esqueletos más grandes que se conocen a nivel europeo, pues lo tenemos expuesto un original perfectamente y para ver, ¿no? Yo no sé si... parece que estemos hablando de cine, pero no, hablamos del MUP, el Museo Paleontológico de la Ciudad. Lo que pasa que, bueno, pues hoy gira en torno a ese próximo estreno de la nueva, la sexta ya película de Jurassic, en este caso Jurassic Dominion. Eso hace, cuando se estrenan estas pelis, porque tienen mucho tirón, ¿hace que quizá tengáis más visitas en el MUPE, que se interesen más o tengan más curiosidad, o se acuerden simplemente de, jo, que tenemos el Museo Paleontológico aquí, vamos a verlo? Sí, no cabe en la menor duda que cualquier película o cualquier serie, cualquier, podríamos decir, rama que haya por ahí vinculada con los dinosaurios, pues no deja de suponer una mayor visita a los museos. Uh-huh. Pero yo me iría más para allá, y es que cuando se estrenó Parque Jurásico en el 93, originó un boom en la paleontología, y hay muchos paleontólogos y muchas paleontólogas, que jóvenes paleontólogos y paleontólogas hoy en día, que son gracias a aquella película, ¿no? Aquella chispa en la que entraste en el cine, viste a esos dinosaurios que los habías leído y dijiste, yo quiero hacer realmente eso. Hemos comentado que de la primera hace ya 30 años. ¿Tú ya estabas metida o eres también de la nueva hornada? Yo soy un poquito más antigua. ¿Sí? Obvio, antigua no, mayor. Antigua. O sea, hombre, los dinosaurios son muy antiguos, pero no, nosotras no somos antiguas. Claro, porque es que hay que tener en cuenta eso. Lo que has dicho de aquello salió, uh-huh, de aquella película, seguramente salió mucha gente interesada en tirar por ahí, ¿no? Sí, como sí, profesión. Pero es que hace 30 años. O sea. Hay una generación actualmente que podemos ver, y además está clara que viene a raíz de esa película. Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que viene siendo el tema de los dinosaurios, y cuéntanos un poco esas nuevas incorporaciones, ¿sí? Claro. Esos actores principales, uh-huh, por llamarlo de alguna manera, que son estos bichitos, que sí, llamáis cariñosamente a estos bichos, que van saliendo y que sé que hay algunos que os ha hecho especial ilusión. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, en la saga no vamos a seguir viendo a los protagonistas de siempre, como ese T-Rex, no ese Velociraptor. No pueden faltar, además son protagonistas fundamentales. Pero a todos esos dinosaurios, además que los vemos evidentemente en un contexto muy diferente en el que vivieron, pues vemos dinosaurios que no habían salido hasta la fecha. Entre ellos vamos a ver a un dinosaurio carnívoro, a un pequeño terópodo, que estaría muy emparentado con Velociraptor. La cuestión que este dinosaurio, que está emparentado con los dromeosáuridos, es que son dinosaurios con plumas. Que hemos hablado mucho aquí, que hemos hablado mucho, habían dinosaurios con plumas y no salían. Eso es. Sabemos además incluso el tema de las coloraciones, y por primera vez vamos a ver en esa saga de Parque Jurásico un dinosaurio emplumado, que es Pyroraptor. Y además el nombre... Y es muy curioso, Pyroraptor significa ladrón del fuego. Ah. Se encontró en la Provenza francesa, se tienen poquitos restos, y podríamos decir que tiene una parte positiva y una parte negativa. Es que hubo un incendio en un bosque, y como consecuencia de ese incendio quedaron evidentemente pues un terreno sin vegetación, y se encontraron restos paleontológicos, y que fueron este dinosaurio, este Pyroraptor. Uh-huh. Y pues sabemos que tenía plumas, y es el que aparece en pantalla. ¿Qué es lo que aparece en pantalla? Pues aparece espectacularmente todo emplumado, muy grande, demasiado grande, pero había que poner un poco de emoción. Un pollo enorme. Claro. Vamos a ver ahí, la gallina caponata o pero, qué. Sí, además con colores así rojizos, sí, y demás. Además, o sea, que hasta, puede que hasta nos guste, ¿no? Hasta que lo veamos mono. Sí, yo creo que es chulo. Sí. A ver, claro, si nos dicen, pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si vemos a Blue, a ese Velociraptor que siempre hemos visto en la... O cualquier tipo de Velociraptor en Parque Jurásico, si decimos que no nos llegaba hasta la rodilla... Madre mía. Claro, pierde un poco, ¿no? Y claro, además... No asusta tanto. Y si lo vemos ahora con plumas, pues... Es más mono todavía, ¿no? Es como que dan ganas de llevárselo a casa. Pero con no. Con los dientes y las garritas que tendrían, en yo creo que... En cuanto te sonríe, igual no. Yo creo que no. Vale. Para casa no, no. Bueno, pero ¿estos volaban? Porque claro, tienen plumas, pero no quiere decir que vuelen. No, en principio no, estos dinosaurios no volaban, pero sí es el linaje del cual proceden las aves actuales. Uh-huh. En ese ámbito que tenemos de los dinosaurios, de tantas especies, tenemos los terópodos, esos carnívoros, concretamente los dromeosáuridos, estos que tienen plumas, y son los que han dado origen a las aves actuales. En cuanto a este dino con plumas, me dices que su tamaño no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? En la película, digo. Sí, ¿vale? Porque también vuelve a ser más o menos del tamaño que Velociraptor, es decir, estaríamos hablando de un dinosaurio que nos llegaría a la rodilla. ¿Y cómo el original, cómo creéis que es? ¿El original cómo sería? Ajá. El animal eso es bajito, no sí. tiene eso a las rodillas, sí tendría más de un metro de longitud con la cola y demás, y totalmente emplumado. Así sería. Con plumas y pequeños plumones, ¿no? También para mantener sobre todo el calor. ¿Qué más animalitos salen por allí? Sí, bueno, otro de los animales que también aparece, nos vamos a la serie de los reptiles voladores. Vale. Ya aparecían reptiles voladores en las sagas anteriores, pero en este caso aparece uno en concreto que es Quetzalcoatlus. Ese nombre tan raro es debido a que Quetzalcoatl es una divinidad azteca, es la serpiente emplumada. Entonces le han puesto a este reptil volador, que estaríamos hablando de unos 16 metros de envergadura, con todas las... Imagínate eso volando. Madre mía. Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de las dimensiones, ¿no? Que incluso cuando hablamos de otros dinosaurios 13, 12 metros, a veces no somos conscientes de las medidas, ¿no? Y a veces creo que es importante decir, coger un metro y decir, bueno, si esto es un metro, imaginarnos 16 metros de envergadura de un animal de esas características, y sobre todo planeando, no tendrían un vuelo activo, evidentemente, claro. Serían planeando, pero un bicho de esas características sería brutal. Y por eso en las películas cuando sacan esa clase de bichos es bueno que hagan como para que nos hagamos una idea, ¿no? Que se vea una persona al lado o un coche por ahí o algo con lo que puedas, mientras estás viendo la película, hacerte una idea del pedazo de tamaño de ese bicho. Y así te da un poco más de miedo, también te lo digo. Sí. Miedo y realmente nos ponemos en situación, ¿no? De ver el tamaño. Y la verdad que la curiosidad que se ha visto en el tráiler, pues que también, y gracias a los estudios científicos, sabemos que Quetzalcoatlus tenía una especie de picnofibras, una especie como de protoplumas, no son plumas realmente, porque es un reptil volador, pero sí tendría esos indicios de pequeños, podríamos decir, vamos a decir... Filamentos. Sí, filamentos, protoplumas que tendría, y ya aparecen y se ven en pantalla. Bueno, pues más cosas interesantes que vamos a poder ver en el próximo estreno. No sé para cuándo está. ¿Está para el 10 de junio? Todavía falta un poquito. Sí, todavía falta. La espera. Y ya la han lanzado, ¿eh? Ahí sí, para sí, que sí. creen, así creando expectación y se vaya preparando ya la gente que, bueno, pues tenga, siga esta saga, además, sobre todo. El próximo 10 de junio se estrenará la número 6 ya, la película de la saga Jurassic Park, Jurassic Dominion, que tiene todo que ver con vuestro trabajo. Además, creo que una de las cosas que más así cosita nos ha hecho es que hay un reencuentro, ¿no?, con el pasado y el presente de Parque Jurásico, y es que por fin, después de la primera o la segunda, vuelven a aparecer la figura del paleontólogo y de la paleontóloga, ¿no? Hombre, es que también era importante el tema que salieran, como al principio. Sí, lo que pasa es que en las últimas se ha ido relegando, ¿no?, a un etólogo, además, pues bueno, que por fin vuelan a aparecer esos tres personajes, el matemático y el Malcolm, que vuelan a aparecer en la película, pues yo creo que también le dan plus, y creo que era algo que también los seguidores de la saga creo que de alguna manera estaban pidiendo. Pues nada, hay que ir a ver la película, pero antes hay que pasar por el MUPE para hacerte una idea más veraz y exacta de lo que te puedes encontrar en una película como Jurassic Dominion. Volvemos a Elche, venga, que hemos estado así muy cinéfilas, muy de cine, pero vamos a volver a Elche y vamos a nuestro Jurásico particular, como bien me pones en el guión de hoy, porque tenéis un dinosaurio único a nivel mundial, vas a hablarme de ello. Claro, así es. Sí, a nivel mundial, o sea, dinosaurio único a claro, nivel mundial. Claro, si estamos hablando del Jurásico, pues es que el Jurásico lo tenemos también en el museo, es decir... Aquí, como hemos hablado en numerosas ocasiones, en los terrenos que tenemos en el término municipal no tenemos dinosaurios, pero sí tenemos un dinosaurio en el museo que es producto de uno de los proyectos más importantes del museo, que es el proyecto PALDES. Ese proyecto PALDES nos permitió ayudar a una comunidad muy específica de Níger desde el punto de vista económico, dotando a la escuela, al dispensario de material. Ese dinosaurio se trajo aquí temporalmente. Fue definido en el 2009 como una especie única a nivel mundial, como tú decías, y este mes lo que hemos hecho durante el mes de febrero es que parte de sus huesos, son dos huesecitos chiquitines de la parte delantera, pues los vamos a poder ver y de alguna manera pues también hacer nuestro reconocimiento a ese jurásico que tenemos también que aquí tenemos. En el museo y que al final es pues disfrute para todos, ¿no? Recordamos dónde está, por si alguien se ha perdido un poco. Estáis aquí al ladito, muy cerca. Sí, sí, estamos en la Plaza de San Juan, muy, muy cerquita de aquí. Además podemos ir dando un paseo extraordinario, recorrer un barrio tan mágico como es el barrio del Raval y sumergirnos realmente en una historia que nos habla de cómo era nuestro pasado, ¿no? Creo que ahora estamos inmersos en muchos debates, hablando de la actualidad y demás, y creo que es importante conocer nuestro pasado para entender. Hablando de la actualidad y del futuro. Vamos a hablar un poquito del pasado. Sí, sí, también. Sí. Y sobre todo para hablar de cosas tan espectaculares como era el mundo de los dinosaurios, ¿no? Pero no solo vamos a encontrar esto de los dinosaurios, ¿qué más cosas encontramos? Que al final creo que es lo que más nos puede llamar la atención, pero tenemos desde cómo fueron las primeras vidas hace 400 millones de años a conocer realmente la fauna y la flora que hubo aquí hace pues 20 millones de años, ¿no? Uh-huh. Y también comprender, creo que también lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero la paleontología es mucho más que un dinosaurio, sino que nos habla, y la geología nos habla de ese pasado, de esas reconstrucciones, y poder entender cuando estamos hablando inmersos en el cambio climático, la sostenibilidad. Creo que si damos de lado la paleontología y damos de lado la geología, estamos haciendo algo mal en la sociedad. Y creo que sí es importante, ¿no?, ese mensaje de que la geología sirve para algo, los museos paleontológicos sirven para algo, y no es una cosa de, bueno, sí, allí tienen dinosaurios, hay algo más. No es como ir a ver una peli, ¿eh? No. No, eso es hacer, pero es hacer un viaje. Sí, es hacer un viaje, pero no es como, bueno, voy a ver la peli. No, no, aquí ahí hay un, bueno, igual que en las películas hay un buen trabajo, pero esto es algo que hay que disfrutar de otra manera y hay que tenerlo en cuenta de otra manera. Y para eso tenemos el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, muy cerquita, la Plaza San Juan, en el Raval, la iglesia, ¿vale?, de San Juan, ahí, enfrente están ellos. Que yo siempre lo digo, que no os engañéis por la, no os dejéis engañar por la entrada, no podéis imaginar lo que hay allí, porque te lo he comentado alguna vez, yo la primera vez que fui me pareció, ah, pero aquí hay un museo, o sea, tanto hay aquí dentro, pues cuando entras no sabes lo que hay ahí dentro. Así que vamos a visitarte, porque además encontramos gente tan maja y que se nota que le pone toda la pasión a lo que hacéis, y vamos a encontrar allí cosas muy chulas y sobre todo nos van a hacer una guía también muy bien explicada. Además, ¿los domingos es gratuito? Sí, los domingos es totalmente gratuito. Fíjate. Así que es que no... Y lo del resto de días... Son 2 euros, para adultos, niños menores de 6 años es gratuito, así que la cultura de la ciencia no puede ser, poner una excusa de que cuesta, en este caso cuesta dinero, porque los domingos es totalmente gratuita y segura, y hay que disfrutar de los museos, de la ciencia, del patrimonio, y que al final es lo que nos da riqueza. Y eso es lo que hacemos aquí cada 15 días, así que dentro de 15 días, Ainara, nos volvemos a encontrar en este espacio que es ya el vuestro, el del MUPE. Ha sido un placer volver a recibirte, y lo dicho, nos vemos en 15 días. Gracias a vosotros como siempre por darnos esta gran oportunidad, ¿no?, al final dar altavoz, y será un placer como siempre traer cosas curiosas de la paleontología. Oye, por cierto, Ainara, ¿los cocodrilos son tipo dinosaurio? Están emparentados, ¿verdad? Sí, están emparentados. Imaginaros un tronco, un árbol. Sí. Entonces tenemos los reptiles, entonces a partir de ese tronco tendríamos nuestros dedos, que son las diferentes ramas. Vale. Tenemos las tortugas, las serpientes, los cocodrilos y una rama son los dinosaurios. Ah, o sea que están ahí, son familia. Bueno, pues nada, es una tontería, es que me van a sonar las chicas cocodrilo. Bueno, había que relacionarlo de alguna manera. El ataque de las chicas cocodrilo de hombre G, sí, es una tontería. Gracias, Ainara. Gracias a vosotros. Seguimos en Teleelch Radio Marca y seguimos, como siempre, entre amigos.

¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Otro de los espacios que vamos a retomar aquí es el sonido vinilo, esos sonidos vinilos especiales que nos traía y de los que nos habla siempre Conchi Álvarez. Así que, si os parece, vamos a ver de qué sonido vinilo hablamos hoy. Grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en Sonido Vinilo. Con Conchi Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos una canción preciosa compuesta por el músico argentino Roque Narvaja y grabada en vinilo por Miguel Ríos. Me refiero a Santa Lucía. Narvaja llegó a España en 1977, huyendo de la dictadura argentina, y aquí conoció a Miguel Ríos, al que le encantaron sus composiciones. No estaba muy seguro de quedarse con esta balada para incluirla en una de sus discos, pero finalmente lo hizo y supuso uno de los grandes éxitos de su carrera. La interpretó por primera vez en 1980, sigue siendo hoy uno de los grandes éxitos de la música española, también una de las letras más evocadoras y enigmáticas del pop en nuestro idioma. Narvaja nunca desveló el significado de la canción. Hay dos teorías, que es una historia gay en un mundo homófobo, o también se cuenta que es la historia de una joven invidente que un día recibió una llamada de teléfono. El hombre, al otro lado de la línea, había marcado por error ese número, pero quedó encantado por la voz de ella. Sin apenas darse cuenta, entablaron conversación y las llamadas se fueron sucediendo durante los días siguientes, hasta el punto de que acabaron sabiéndolo todo de sus vidas y, sin embargo, no conocían ni un detalle físico el uno del otro. Cuando el teléfono comenzó a ser demasiado frío, él insistió en que fueran juntos al parque para verse y sentir sus manos. Ella, que le había ocultado que era ciega, no sabía qué decirle, a pesar de que ya no podía vivir sin él. Santa Lucía, Miguel Ríos. Hasta mañana, amigo. Hola, ¿qué tal? A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. las demás me dabas miedo. Tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Ahí está el sonido vinilo de hoy en castellano, como tiene que ser cada martes, con Miguel Ríos y Santa Lucía, y las curiosidades sobre el tema que nos ha contado en ese sonido vinilo Conchi Álvarez. Aquí seguimos repasando, como digo, música cantada en castellano, ya algo más modernita, nos vamos al año 2004, para escuchar este Retorciendo Palabras de Fangoria. No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar del presente? Lo que yo no me atrevo.

las canciones que te hacen volar. Sería capaz. Escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Seguimos avanzando en esta mañana de martes 15 de febrero de 2022, 11:23 minutos de la mañana. Te recuerdo que estamos ya desde las 10 de la mañana, 10:10 más o menos, después del informativo, en este espacio Entre Amigos. Luego leeremos mensajitos que ya van llegando al WhatsApp, pero antes vamos a darle un repaso a las efemérides del día. ¿Qué pasaba un 15 de febrero, en este caso del año 2013? Tal día como hoy, 15 de febrero de 2013, en Rusia, en la ciudad de Chelyabinsk, se cae un meteoro. Este fenómeno produjo una onda expansiva que causó aproximadamente 1.200 heridos leves. Horas antes, el asteroide denominado Duende pasó a 27.860 kilómetros de la Tierra. De esta forma, se clasificó como el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tanto a nuestro planeta. Afortunadamente no pasó nada grave. Por otro lado, el 15 de febrero de 1954 nace Matt Groening. Te cuento quién es: dibujante, productor de televisión, escritor estadounidense y creador de la serie de dibujos Los Simpson, que tantas predicciones además han cumplido, ha cumplido ya con un total de 672 episodios en 30 temporadas. Groening también es el creador de Futurama y de la serie de Netflix Desencanto. En su carrera profesional, Matt Groening cuenta ya con 12 premios Emmy, 10 de ellos por Los Simpson y los dos restantes por Futurama. Vamos a seguir repasando las efemérides del día, esas son las que hemos destacado, dos, pero también hay más. En 1902, el 15 de febrero de ese año, bueno, pues ocurre la inauguración del metro de Berlín en Alemania. En 1948, Gerardo Diego ingresa en la Real Academia Española. También te cuento que en el año 1965, bueno, pues ocurre el nuevo diseño de la bandera de Canadá, con un fondo rojo y un cuadrado blanco en el centro, bueno, pues dentro del cual hay una hoja de arce roja estilizada de 11 puntas. Nos vamos hasta el año 1967, el 15 de febrero de ese año, bueno, pues se ocurre la aprobación del plan para el trasvase de aguas del río Tajo y el río Segura. Algo además de lo que se habla mucho también en estos días. En 1971 el Reino Unido implanta el sistema decimal y en 1987 Gregorio Salvador Caja ingresa en la Real Academia Española ocupando el sillón de la letra Q. seguimos en el 15 de febrero de 1990 y en Madrid, bueno, pues más que en Madrid, es Madrid, Argentina y Reino Unido, llegan a un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas 8 años después del estallido de la Guerra de las Maldivas. Y seguimos en el año 1999. El 15 de febrero de ese año ocurre la creación de la Fundación para el Avance de la Investigación Española sobre el SIDA. Y en 2004 la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la tercera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, consigue el premio BAFTA a la mejor película. Terminamos en el año 2009, aprobación en Venezuela mediante referéndum popular de la enmienda del quinto de 5 artículos de la Constitución de Venezuela de 1999 que permite la reelección continua de todos los cargos de elección popular. Vamos a repasar quién nacía un 15 de febrero. Pues, por ejemplo, en 1812 lo hacía Charles Lewis Tiffany, joyero estadounidense. También lo hacía Manuel de la Calva, músico español, bueno, uno de los dos integrantes del dúo dinámico, hoy cumple 85 años. Gloria Trevi, también cantante y actriz mexicana, hoy cumple 54 y 36. Amber Riley, actriz y cantante estadounidense. Y por último, quien fallecía un 15 de febrero, pues en 1959 nos dejaba Owen Williams Richardson. Él era físico británico y premio Nobel de Física. Nat King Cole, cantante estadounidense, nos dejaba el 15 de febrero de 1965. Y en 1988 lo hacía Richard Feynman, físico estadounidense y premio Nobel de Física de 1965. Por último, el ciclista español Ricardo Ochoa nos dejaba en el año 2001. Como ya he comentado, tal día como hoy nacía Manuel de la Calva, músico español, uno de los dos integrantes del dúo dinámico. Estaba yo buscando aquí una cancioncita y no va a ser Resistir, ¿eh? Creo que ya la hemos oído hasta la saciedad. Pero sí vamos a poner uno de sus temas del dúo dinámico, como este, Quisiera Ser. Así le deseamos un feliz cumpleaños a Manuel de la Calva, del dúo dinámico. Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti, quisiera ser tu alegría. Más bella canción para poder hacer. ponerlas a tus pies con mi amor. A viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. El diablo está en mi vida.

ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. A una, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Vamos a repasar qué días se celebran hoy. Una de las cosas que destacamos y que se celebra en este 15 de febrero, bueno, pues se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer. Es una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional del Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento, y esto a la vez les brinde el derecho a la vida. Actualmente el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad que muchas veces pasa desapercibida, pero más común y cotidiana de lo que mucha gente se pueda llegar a imaginar. Son miles los casos reportados de niños y jóvenes afectados por este padecimiento, siendo la primera causa además de muerte infantil hasta ahora conocida. Todo niño con cáncer, tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente normal, el acceso a la educación, a realizar actividades lúdicas y, por supuesto, al debido tratamiento para afrontar la enfermedad. Sin embargo, la realidad es otra para muchos de estos niños, sobre todo para aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza, donde sus familias y el país donde residen no pueden ofrecer ninguna de estas garantías. Siempre nos preguntamos si hay esperanza para los niños con cáncer, y es que siempre que los gobiernos y países de las distintas naciones estén dispuestos a invertir en la lucha contra el cáncer infantil, habrá más posibilidad de que, bueno, los niños que enferman y se enfrentan a esta enfermedad sobrevivan, sobre todo en los países subdesarrollados, donde los derechos a la salud resulta imposible para la población de más bajos recursos. Por otro lado, todavía se necesita invertir, además, y mucho más en programas de investigación para que la ciencia logre llegar a la verdadera causa de este terrible padecimiento. Como sociedad debemos además todos aportar nuestro granito de arena para transformar la vida y los sueños de cada niño con cáncer. De acuerdo a los especialistas, los niños tienen la ventaja de curarse mucho más rápido, y esto está asociado a su edad, sistema inmunológico y al proceso del crecimiento tan natural en ellos en sus primeras etapas de formación. Hay un lazo dorado, un símbolo de fortaleza y esperanza para los niños con cáncer. Este lazo dorado es una forma de expresar la valentía y el heroísmo que todos estos pequeños pacientes, que no se rinden y luchan para seguir disfrutando el placer de estar vivos, acompañados por sus familiares, padres y amigos. Este original símbolo es una manera de ofrecer apoyo a todos los niños que en todo esta batalla contra la enfermedad del cáncer cada día. Son muchas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que a través de campañas muestran este símbolo. Sin embargo, hoy más que nunca se necesita que esté estandarte, que este estandarte tenga más trascendencia para lograr sensibilizar a la gran parte de la sociedad. ¿Cómo celebrar el Día Internacional del Niño con Cáncer? Bueno, pues hay muchas maneras de celebrar este día tan especial para llevar un mensaje de alegría, esperanza y vida al niño. Ahora mismo hay miles de niños recibiendo tratamiento en distintos hospitales y centros de salud en todas partes del mundo. Bueno, pues toma ahora mismo la iniciativa y ponte en contacto con alguna de esas asociaciones que se dedican a visitar a estos niños para llevarles una sonrisa o una palabra de aliento para ellos y para también sus familiares. También puedes realizar algún aporte económico a través de algunas de las de estas organizaciones o fundaciones para que con este dinero se pueda seguir beneficiando y tratando también más a niños y jóvenes. Asimismo, bueno, pues es una forma de bueno, pues ayudar un poquito en el Día Internacional del Niño con Cáncer, que se celebra este 15 de febrero. Estamos ya pues en las 12 menos 10 minutos del mediodía de la mañana todavía. Seguimos avanzando en este espacio entre amigos. A la vuelta leemos mensajes, van llegando al 665-896450. Ya sabes que puedes hacernos el comentario de lo que te apetezca. Estamos aquí para leerte en directo a través de ese número de WhatsApp. También para escucharte, si lo prefieres, puedes mandar una nota de voz o un mensaje escrito. Ya sabes, te leemos o te escuchamos en directo. Lo que escuchamos ahora es música ligera, es lo nuevo de Ana Mena. La cara. De 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa... Con Rosa Lucas. Fallo mío. Otro de los contenidos que vamos a tener desde hoy mismo es que, bueno, más o menos a esta horita lo que vamos a hacer es daros un poquito de parte meteorológico y deportivo. Y es que una mini ronda que vamos a hacer informativa en ese sentido, y para ello tenemos a Paco Gómez, que nos cuenta la última hora del Elche Club de Fútbol y el deporte en nuestra ciudad. Así que, buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol prepara el choque del Rayo Vallecano, el del próximo viernes a las 9 en el Martínez Valero, como de una final se tratase. Así lo han comentado algunos futbolistas después de la derrota contra el Sevilla, que supone el primer tropiezo en este 2022, que hasta el momento estaba siendo inmaculado para los ilicitanos. Una derrota que ha supuesto también perder distancia con el descenso, que ahora queda a 6 puntos. Los dos próximos partidos van a ser fundamentales y ahí está buena parte de la permanencia tranquila para el Elche. Ganarle al Rayo y hacer lo propio unos días después en el campo del colista, el Levante, podría suponer superar la treintena de puntos y estar muy cerca de esa permanencia. Para ese encuentro, el técnico blanquiverde Francisco va a tener bajas importantes, la más que probable de Lucas Boyé y las seguras de Elibelton Palacios por lesión y por sanción de Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau. Hombres como Pedro Vigas o Diego González como centrales, Barragán en el lateral derecho, Raúl Guti o Quique Pérez en el centro del campo serán las novedades principales en ese once titular que ponga el técnico blanquiverde. Lo han calificado ya como final algunos futbolistas del Elche como Mascarell, que reclaman tanto él como Edgar Badía el apoyo de los aficionados en un partido clave. Edgar. Bueno, me gustaría un campo lo más lleno posible, que son la afición es súper importante para nosotros, nos empuja y sobre todo eso, ¿no? Que nosotros salgamos como siempre, con esa mentalidad competitiva, con esas ganas de conseguir tres puntos más, de seguir esta buena dinámica que llevamos en casa y bueno, pues alejarnos lo máximo posible de las posiciones de abajo. Pero bueno, espero un partido en el que Elche vaya por el partido desde el minuto uno y que junto a la afición podamos apretar y conseguir tres puntazos. Tres puntazos y van a ser fundamentales, ojo, contra un Rayo Vallecano. Puede ser un partido trampa porque viene en su peor momento. Solo ha sumado un punto de los últimos 15 posibles, merced a cuatro derrotas y a un empate. Por tanto, no viene en su mejor momento el conjunto de Iraola, pero no hay que confiarse porque hicieron una primera vuelta sobresaliente. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez estará de nuevo en el informativo, estará de nuevo después del informativo a la 1:20 en el programa Elche en Punta. Pero vamos a saber qué previsión del tiempo tenemos para hoy. La humedad en este momento es de un 32% y tenemos 15,8 grados en el centro de la ciudad. Vicente Bordonado nos cuenta cuál va a ser la meteorología, cómo va a estar el tiempo las próximas horas y también los próximos días. Buenos días, Vicente. Muy buen día, estamos comenzando una jornada marcada por el avance de las altas presiones que van a afianzar aún más la estabilidad atmosférica. Para esta mañana, predominio de cielos despejados, viento todavía moderado de noroeste, rachas en torno a los 40 km por hora. Por la tarde el viento ya irá menos. A lo largo de la tarde, sobre todo en el último tramo, veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, ambiente soleado y temperaturas similares a las de ayer, máximas que hoy aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos valores en torno a los 20 grados. Mañana miércoles continuará la estabilidad atmosférica con algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de noroeste, puntualmente moderado y temperaturas similares, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Jueves, viernes se impone el anticiclón, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, predominio de cielos despejados, con el avance de una masa de aire templado, temperaturas que podrán alcanzar los 20 grados. Y ya de cara al fin de semana, viento de componente este, intervalos de nubosidad de tipo medio, de tipo alto y temperaturas no tan elevadas, en torno a los 18 grados. Más información sobre el tiempo será en el informativo de la una con Marca García y por supuesto también después del Telenit en Teleelch Televisión Y cuando tú quieras, pues solo tienes que entrar en nuestra web teleelch.es. Ahí ves información del tiempo, del deporte y todas las noticias que ocurren en nuestra ciudad. Pues después de esta rondita que hemos dado informativa en cuanto a deporte y al tiempo, vamos con música. A la vuelta estamos a punto de entrevistar a la escritora Mavi Pastor sobre su último libro, presentó el pasado viernes, llamado Amor tras los 40. Así que quédate con nosotros. Antes lo que vamos a escuchar es un poco de flamenquito y es que nos llega un mensaje pues que está un poco pidón, José, y dice: hola Rosa, ¿puedes poner una canción de Saramay? Es para mi mujer Ana. Gracias. Pa' que me veas. El que pasa por delante para que lo veamos es Paco Gómez. Sí, acaba de dar su ronda, o sea, de dar su último apunte en cuanto al Elche Club de Fútbol. Pero es que debería, me voy a poner aquí un sonidito de esos de pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, última hora. Hay última hora, ¿verdad, Paco? Y que no se preocupe quien nos ha pedido la canción, que la volvemos a poner. Sí, última hora, porque el Elche Club de Fútbol acaba de anunciar que se adelanta el partido que se iba a disputar el sábado 26, Levante-Elche a las 2 de la tarde, se adelanta al viernes 25 a las 9 de la noche, con lo que el Elche va a jugar tres viernes consecutivos. Si no querías una taza, toma tres, porque el Elche no había jugado ningún viernes y ahora juega tres consecutivos. Uno que ya ha jugado, el de el viernes pasado en el Sánchez Pizjuán, este viernes Elche-Rayo Vallecano, y el viernes que viene, insisto, se adelanta, estaba preparado para el sábado, pues el viernes 25 de febrero, Levante-Elche, el Elche visitará el Ciudad de Valencia para enfrentarse al colista el viernes, también de la semana que viene a las 9 de la noche. Tengo que decirte que es el día de tu cumpleaños, es un poco un fastidio que te tengas que ir a Valencia, pero igual te dan un regalo importante. No, es una puñeta. Vale, yo no quería. Porque, sí, no, la verdad es que digo, bueno, vale, trabajaré toda la mañana hasta el mediodía, el Elche en punta, pero luego ya por la tarde me relajo. Pues no, va a ser que no. Voy a trabajar todo el día hasta las... No, hasta las 12, luego la vuelta a casa, bueno, hasta las 2 de la mañana. El día de mi cumpleaños va a ser fabuloso. Genial, bueno, sí va a ser fabuloso porque te vas a traer un regalito en forma de tres puntos, ¿te parece? Sí. Como mínimo, porque si encima no gana el Elche, pues sí, ya pero, menudo cumpleaños. Pero bueno, como diría Simeone, partido a partido, eso. Primero el Rayo Vallecano. Venga, vamos a por ello, gracias Paco a por ti, la última Rosa, hora. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, venga, se ponen flamenquitos también el Elche Club de Fútbol, que le toca jugar, en este caso, tres viernes seguidos. Habéis oído bien. Venga, para que me veas, es lo que estaba cantándonos Saramay, y es que José se lo dedica a su mujer, a Ana. Me vea, me vea. Y es que ya no quiero nada más contigo, que para mí tú eres terreno. palabras son tan falsas como tú. Quiero que tú entiendas lo mismo que yo. Lo nuestro no es una cosa de dos. Quiero mojarme los labios, bailar, que sienta que todo te sale mal. Quiero que tú entiendas lo mismo que yo. Lo nuestro no es una cosa de dos. Porque ya no existe nada entre tú y yo. Paso por delante pa' que tú me veas. Sé que tú me miras, sé que tú te celas. Muevo la cintura, muevo la cadera. Pa' que me veas, me veas, me veas. Paso por delante pa' que tú me veas. Sé que tú me miras, sé que tú te celas. Muevo la cintura, muevo la cadera. Pa' que me veas, me veas, me veas. Pa' que me veas, yo me muevo así. Pa' que me veas, yo me bailo así. Pa' que me veas, yo disfruto así. Pa' que me veas, me veas, me veas. Yo me muevo así, pa' que me vean. Yo me bailo así, pa' que me vean. Yo disfruto así, pa' que me vean. Me vean, me vean. Pa' que te vean, tú te mueves así. Pa' que te vean, tú te bailas así. Pa' que te vean, tú disfrutas así. Pa' que me vean, me vean, me vean. Pa' que me vean, yo me muevo así. Pa' que me vean, yo me bailo así. Pa' que me vean, yo disfruto así. Pa' que me vean, me vean, me vean. Hea, una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lalyub y Tiendas Anticrisis El Castor. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos... Yo creo que nos hemos enterado bien, ¿verdad? Estamos en las 12, 6 minutos ya del mediodía, como hemos anunciado en varias ocasiones desde que hemos empezado el programa. Hoy vamos a hablar con la escritora ilicitana Mavi Pastor sobre su nuevo libro, Amor tras los 40. Buenos días, Mavi. Hola, buenos días, Rosa. Bueno, encantada de hablar contigo y de que nos cuentes un poquito sobre esta presentación del libro que tuvo lugar el pasado viernes. Háblanos un poquito de la presentación, que además viene muy bien arropada con la Biblioteca Pedro Ibarra de Elche. Pues sí, el viernes tuvo lugar en el claustro de la Biblioteca Pedro Ibarra, un lugar maravilloso y encantador, la presentación de mi novela Amor tras los 40. Fue en formato de entrevista para que fuera también más entretenida para los asistentes. De hecho, hubo bastantes risas durante la presentación. Fue un momento bastante agradable para todos y me siento muy, muy agradecida por todos los que vinieron a acompañarme en este momento tan especial para mí. Mavi, cuéntanos un poquito sobre qué trata, más o menos, el título ya nos desvela un poquito, pero desgrana un poquito más el nuevo libro, ¿qué vamos a encontrar en él? Pues mira, es una novela contemporánea que cuenta la historia de Irene, la protagonista. Se separa en Londres de su marido y regresa con una niña de 6 años a su ciudad natal, Elche, como no podía ser de otra forma. Y a partir de ahí tiene que reconstruir toda su vida, tiene que encontrar una casa, tiene que encontrar un trabajo, rehacer sus relaciones personales con los amigos, porque se había desconectado después de tanto tiempo fuera de la ciudad. Entonces, en esos momentos, pues el amor no es una de sus prioridades. Sin embargo, bueno, pues la vida a veces te sorprende y te da cosas que no tienes planeadas. Es una novela que toca, bueno, temas relevantes como las relaciones de pareja actuales, retorno tras la emigración, como has contado, el reloj de la mujer de la mujer en la literatura romántica, también en las relaciones sociales, una vez que ya tienen hijos. Sí, es que realmente lo que me motivó a escribir esta historia es que no hay mujeres protagonistas de 40 años en este tipo de novelas. Parece como que el amor solo puede tener cabida a los 20, que a los 30 parece que ya estás llegando tarde. Y sin embargo es algo que vemos en nuestro entorno como muy natural. La gente se separa, rehace nuevas relaciones a los 40, a los 50, a los 60, sin ningún tipo de... No sé, en la sociedad no existe este prejuicio y me parece muy extraño que en el mundo de la ficción, tanto en novelas como en series y películas, no se viera reflejado. Eso no. Como bien dices, el rol de la mujer es muy diferente a estas edades. Pues digamos que ya no estamos para tonterías, ¿no? Tenemos muy claro lo que queremos y lo que no. Toda la razón te la doy. A partir de cierta edad, o quizá de los 40, que bueno, suena como... Pero es que ahora mismo tener 40 años es una edad muy joven. No es como cuando a lo mejor nuestras madres o incluso nuestras abuelas, quizá esas edades sí que eran ya, y más jóvenes, no solo a los 40, pues ya eran como mujeres ya que pues se había pasado ya casi todo. Sí, en esto yo creo que ha cambiado muchísimo la sociedad y también lo he intentado reflejar así, porque creo que pertenecemos a una generación que nos vendieron un poco la moto de que a los 40 tenías como toda la vida ya hecha. Sí. No solo en el amor, sino un trabajo estable, una casa con tu hipoteca ya pagada, tus hijos, todo como muy encaminado y como que a partir de ahí no pasaba nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Y en cambio nos estamos encontrando con que a los 40 estamos en plena juventud, como dices, y todavía descubriendo quiénes somos, construyendo nuestra vida en todos los sentidos, descubriendo nuevas aficiones también, ¿por qué no? O emprendiendo proyectos. Por lo tanto, son historias que todavía merecen ser contadas, todavía podemos ser protagonistas de historias interesantes a esta edad. También yo creo que es una edad, como dices, interesante porque... pues a ver, estás en una edad adulta en el que, bueno, pues tu cabecita igual está un poquito más amueblada y sabes, si no lo que quieres exactamente, quizás sí sabes lo que no quieres. Efectivamente, a estas edades yo creo que en ese sentido la novela está empatizando muy bien con los lectores porque ya no hablamos de este amor romántico bobalicón, digamos, de los 20 años. También muy muy bonito, ¿no? También, Mavi, por otra parte. Sí, pero todos. Soy consumidora de estas novelas, la primera. Lo que sucede es que también hay que compensar un poco, ¿no? Y que haya otro tipo de historias y otro tipo de perspectivas sobre el amor. Bajo mi punto de vista, a estas edades es un amor más pausado, quizá, más cerebral también, en el que somos más capaces de valorar los pros y los contras antes de empezar una relación y qué otros aspectos de nuestra vida puede trastocar. Entonces, creo que es un enfoque diferente y que merece la pena ser recogido. Pues Mai, me apetece mucho leer esta historia de esta mujer amor tras los 40, en la que bueno se puede aspirar y a todo absolutamente y no a estar ya, porque claro, si a los 40 ya tienes, te dice que ya la vida ya la tienes hecha, ¿qué te va a quedar? Pues prácticamente nada. Mavi, una novela además contemporánea, como dices, que ha tenido muy muy buena acogida, porque en solo 3 meses se ha posicionado en el top 100 de los más vendidos en Amazon. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque además ha sido una recompensa muy grande por parte de los lectores, que unos a otros se han ido recomendando esta lectura y bueno, no era algo esperado, pero es algo que estoy muy agradecida que esté teniendo esta recompensa y ese reconocimiento por parte de los lectores y que ojalá que bueno, que siga este camino de boca a boca, que es lo que la está haciendo crecer. ¿Recomendada para todas las edades? Aunque no sea a partir de los 40. Efectivamente, creo que es muy importante leerla con 20 años para quitarnos un poco todas estas expectativas irrealistas sobre lo que es la vida con 40 años. Creo que lo bueno de la novela es que te baja un poco a la realidad y no a lo que nos han vendido. Entonces, creo que es una novela ideal para leer en edades más, más jóvenes. De hecho, hay lectoras jóvenes que la han leído y me han comentado que han empatizado también mucho con los personajes, o sea que no, no tiene una edad de prescripción. Supongo, como ya hemos dicho, Mavi, que la podemos encontrar en otros dos sitios, en Amazon o en qué más lugares, en bibliotecas, hay en bibliotecas, en librerías de la ciudad. Sí, está en Amazon, como dices, y también está en la biblioteca municipal. Hay ejemplar de préstamo, por si alguien lo quiere, y en la librería Litruc también hay ejemplares disponibles. Mavi, Pastor, un placer hablar contigo. Escritora ilicitana, presenta esa nueva obra. Por cierto, ¿es la primera o tienes alguna más? Es la primera novela que publico, ¿sí? Aunque sí que tengo publicado una serie de cuentos infantiles. Mira, has pasado de cuentos infantiles a... Bueno, iba a decir mujeres maduras, pero es que no lo veo, ¿sabes? Maduras, bueno, adultas. Pero hay niños en la novela, o sea que en el fondo los niños, que para mí es un motor muy importante y también unos grandes olvidados por parte de la sociedad en el momento de reflejarlos en la literatura adulta, también están presentes en la novela. Entonces es como que en el fondo no he desenganchado del todo. Pues Mavi, un placer hablar contigo. Estaremos, bueno, pues seguramente habrá muchos que nos han escuchado y tienen interés por leer tu primera novela. Amor tras los 40 es un punto de vista de la mujer de hoy en día y a mí me encanta. Yo voy a ser una de las que se la va a leer, ya te lo adelanto. Y es que sí, tengo 40 y tantos. ¿Qué tal te resulta? Gracias por esta oportunidad también de poder hablar con los radioyentes ilicitanos. Y de apoyar la cultura, que es tan importante. Muchas gracias, Mavi, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Seguimos en Teleelch Radio Marca, lo hacemos con más música. Lo sabes, no soy yo que te retiene ya, y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí estás. ¿Quién es? Sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién es? Thank you.

A dúo llegan Paolo Valesi junto a Alejandro Sanz en este grande. Estamos ya en las 12:27 minutos de esta mañana, este mediodía ya de martes, solo estamos a martes, venga, que ya falta menos. Ya falta menos para llegar al fin de semana, ese fin de semana, bueno, pues que están esperados. Secciones variadas. Ah, mira, que está hablando Paco. Actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1, con Rosa Lucas. Y es que como son jingles nuevos, pues tengo que adaptarme y acostumbrarme, pero vamos, mañana, quién sabe mañana. Vamos a seguir con más cosas que se celebran en el día de hoy. Otro de los días que se celebran hoy es un día curioso y es el Día Mundial del Hipopótamo. Se celebra el 15 de febrero cada año y su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre esta especie animal que solo vive en África y que está considerada como el tercer mamífero más grande de la Tierra después del elefante africano y la ballena azul. Y es que, bueno, el hipopótamo es un animal extraordinario. Los hipopótamos son grandes animales mamíferos que poseen un cuerpo bastante voluminoso, con un color de piel oscuro y de poco pelo. Otra de sus características físicas es que tienen patas cortas y gruesas, orejas muy pequeñas comparadas con su enorme cabeza y boca, que le dan una apariencia algo grotesca. Te cuento que los hipopótamos viven solo en las regiones de África, en pequeñas manadas que pueden verse pastar a las orillas de los ríos, pero la mayor parte del tiempo permanecen dentro del agua. Existen dos especies, el llamado pigmeo y el hipopótamo común, que alcanza a vivir hasta 50 años. ¿Algunos datos curiosos acerca de los hipopótamos? Pues te contamos algunos. Estos enigmáticos animales poseen algunas características físicas y comportamientos que pueden resultar bastante curiosos y que quizás que desconozcas, así que aquí te vamos a detallar algunos de ellos. Bueno, que alguno puede que sí que los conozcas. Te cuento que son animales que el mayor tiempo de vida la pasan en el agua, sin embargo, claro, necesitan salir a la superficie cada 5 minutos y así poder respirar. Pueden comer hasta 150 kilos de pasto entre 4 y 5 horas. Sí, 150 kilos. Los bebés hipopótamos, y que no te engañe esto de bebés, porque nacen dentro del agua con un peso aproximado de 100 kilos, los bebés. Aunque su apariencia es a simple vista es lenta y algo torpe, son capaces de correr hasta 30 kilómetros y más. Son una especie animal agresiva y muy peligrosa que ataca al ser humano. En África te cuento que mueren un promedio de 500 personas anualmente víctimas de los hipopótamos. Pero además te cuento que el hipopótamo está en peligro de extinción. El hipopótamo, al igual que otras especies animales del planeta, corre el riesgo de extinguirse. Se cree que en la actualidad existe una población de 13.000 hipopótamos. Sin embargo, aunque pareciera que esta cifra es suficiente, la realidad es muy distinta. También te cuento que hay películas sobre hipopótamos. El mundo del cine ha creado algunas producciones relacionadas con los hipopótamos, cuyo principal objetivo es concienciar a la humanidad de la preservación y el cuidado de esta especie animal tan necesaria para el equilibrio ecológico y ambiental de nuestro planeta. Bueno, pues te cuento un par de ellas. Estoy con los hipopótamos, se llama así esta película. Es del año 1979, es una producción de los finales de los 70, como te digo, pero con un contenido muy actual de lo que ocurre en África con el tráfico ilegal de animales incluyendo los hipopótamos. Y una más simpática es Madagascar, en 2005. Bueno, pues una película animada que narra la historia de cuatro animales, incluida una hipopótamo, que permanece toda su existencia en cautiverio en un zoo de Nueva York y que, por circunstancias de la vida, termina en medio de la selva, donde comienza una verdadera aventura. Seguro que te encantará disfrutarla de nuevo si ya la has visto, y si no la has visto, pues la puedes ver. Hoy es el Día Mundial del Hipopótamo. Seguimos avanzando en esta mañana de martes con la música de los chicos de la Musicalité y algo catastróficos. Llegan con Última Noche en la Tierra. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bye.

ya unos añitos que nos dejó el gran Franco Battiato, pero podemos disfrutar de su música y además también encantada en castellano. Centro de gravedad. Bueno, hablando de centro de gravedad, vamos para el centro de este programa que, bueno, pues no es ni más ni menos que la audiencia que tenemos en él. Así que vamos a leer algunos de los mensajes que han ido llegando, algunos, nos da tiempo a leer, que han ido llegando a nuestro WhatsApp. Buenos días, Maruja, como siempre aparece para decirnos buenos días entre amigos. También José Manuel nos saluda a través del WhatsApp. Por aquí también aparece, dice: hola, Rosa, quiero darte la enhorabuena por el pedazo de programa de ayer. Qué música más bonita. Un año más, yo el día de San Valentín, ningún año me lo pierdo. Aún durara toda la noche. Lo dicho, gracias, gracias y gracias. Soy Amparo, gracias, Amparo. Qué palabras más bonitas. También nos comentan por aquí: me encanta el dúo dinámico, todas sus canciones. Bueno, hemos puesto una porque cumplía años. Manuel de la Calva, ¿no? Uno de los dos integrantes del dúo dinámico. Gracias por esas bonitas palabras que nos mandáis. Hola, buenos días entre amigos. Buen día, dice el Murcia. Hola, ponte a la luz del Lorenzo, de Delincuentes. Bueno, pues venga, vamos con la luz del Lorenzo. Estos tienen también lo suya, ¿eh? La guasa no les falta a los chicos de los Delincuentes. Ale, Murcia, que lo disfrutes. Todo el mundo vale el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de karaoke. Cosa de carajote y por eso he decidido yo quitarme la amiga del bigote. Ya la luz de Lorenzo, yo desayuno a lo fresco una tocha. Cuando huele los naraos y la sangre se tartera, tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy Pinocho, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. solo quiere quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy Pinocho, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naranjos y la sangre se te altera. Tú solo quieres quererme. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues estamos a 12 minutos tan solo de alcanzar ya la 1 de la tarde. Vamos con las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 15 de febrero de 2022. Así que toma nota, porque te cuento que se necesita camarero o camarera de fin de semana con experiencia demostrable. Y también se necesita camarero o camarera con experiencia en cocina demostrable también. Todo esto en el 617-38-89-70. Te lo leo de nuevo. 617. Ah, no, lo he dicho mal. Vale, venga. El teléfono es el 617-23-89-70. 617-23-89-70. Oficina en Elche necesita teleoperadores o teleoperadoras. Hay que mandar un WhatsApp al 617-10-45-55. Hace falta cortador de piel en el 637-78-70-06. Se necesita facturador o facturadora con experiencia para fábrica de bios en Elche en el 679-37-60-48. Fábrica de calzado en Polígono de Torrellano necesita pegador en el 627-69-10-03. Fábrica de calzado en Carrús necesita lijador con experiencia en el calzado de señora en el 965-68-32-80. Se necesita una enfermera titulada con referencias y con vehículo propio para como interna para cuidar a una persona enferma en el 648-79-44-48. Fábrica de calzado en Polígono de Torrellano necesita persona para dar cola, un pegador y un montador de enfranques y talones en el 627-69-10-03. Fábrica de calzado en Torrellano necesita para interior aparadoras de máquina alta automática que sepa preparar y terminar calzado en el 966-65-17-66. Se necesita persona con experiencia en dar cola a zapato y piso en fábrica para fábrica de calzado de señora en el 965-68-32-80. Más ofertas de empleo. Se necesita una persona para fábrica, para la mecánica, que sepa cubrir todos los puestos. Aquí hay que enviar un WhatsApp al 655-28-80-74. Empresa de bios necesita repasadora para la envasa en el 966-44-60-06. Empresa de bios necesita lijador y persona para dar cola en zapatos con especialidad en bios en el 966-44-60-06. Fábrica de calzado en Torrellano necesita colero y chica para la envasa en el 609-30-13-85. Fábrica de calzado de señoras necesita lijador con experiencia en el 965-68-32-80. Otra fábrica de calzado en Torrellano necesita persona con experiencia en invertir y pegar forros de zapato y bota en el 966-65-17-66. Se necesita pegador y lijador para fábrica de señora en Torrellano en el 644-53-21-74. Se necesita aparadora para interior o para exterior. Hay que enviar un WhatsApp al 655-28-80-74.

Entre Amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Ay, me ha distraído Teresa Fernández. ¿Alguien se tiene que llevar la culpa? ¿Qué? ¿Qué? Espera, perdón, que es que no se ve. No se le ve, pero se la oye, la tengo por aquí detrás. Bueno, ya veis, estamos siempre de buen humor y es que aquí hay un equipo de gente en esta casa, en Teleelch Radio Marca, teleelche.es y Teleelch, la televisión de Elche. Pues que somos todos ahí una piña. Iba a decir una comuna, pero no, eso suena peor. Bueno, pues que estamos a solo 2 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa y después el Chempunta con Paco Gómez. Nosotros volvemos. Recuerda que la programación comienza, como siempre, a las 7 de la mañana, pero desde hoy, o desde ayer, con Rosmari Alonso de 7 a 10. A las 10 un pequeño informativo con Marga García y a las 10 y 10 más o menos. No te despistes que estamos entre amigos. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Como siempre, gracias por estar ahí. Ha sido un placer acompañarte un ratito de radio, un poquito más largo. Y mañana edición de miércoles. Que termines de pasar un feliz día. Y ya sabes, como te dice Carlos Rivera, si te vas, luego vuelves, ¿eh? Hasta mañana y gracias. Ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz. Y aunque a veces ingenuo, tu alma decide alzar. Este tonto que a veces me falta valor. Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás. Si te mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán. Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener.